las pibas se ponen a menear. Yo quiero escuchar este ritmo nuevo que te va a hacer bailar. Pa' arriba y pa' abajo lo vas a menear y toda tu cola me vas a mostrar. Una mano en la cabeza y nos ponemos a girar, a girar, a girar, nos ponemos a girar. Una mano en la cintura y nos ponemos a menear, a menear, a menear, nos ponemos a menear. Se ponen a menear. Yo quiero escuchar este ritmo nuevo que te va a hacer bailar. Pa' arriba y pa' abajo lo vas a menear.